Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. La egrégora les da la más cordial bienvenida. Silence les saluda. Continuamos con el relato 8 del libro del Inra, versículo 48. Tras pasar una tormenta de asteroides, Karuta se desintegró dentro de un cúmulo estelar del tamaño de un diván. Había acumulado tanta materia oscura en sus ropas que la tela se convirtió en un remanso de nanoespecies. De un extremo a otro, estos forzados polizontes se retorcían, se hinchaban, se extasiaban y se alababan unos a otros de tal forma que parecía que cada uno de ellos navegaba a su manera la barca de la arrogancia. Algunas especies oligarcas incluso estaban atrapadas en brillantes jaulas citadinas, clamando por agua dentro de sus aparatosas piscinas privativas. Los axiomas dicen: el motivo personal beneficia al colectivo. La belleza es ambigua. Recordemos que Karuta es el personaje masculino que representa al lado masculino de la dualidad, que en este relato se encuentra atravesando una tormenta de asteroides. Y al desintegrarse dentro de este cúmulo estelar del tamaño de un diván, quiere decir que no era tan grande, había acumulado tanta materia oscura en sus ropas que la tela se convirtió en un remanso de nanoespecies. Está simbolizando lo que cada humano es, un remanso de nanoespecies que habitan en nosotros. Estamos hablando de bacterias, parásitos y otras formas de vida que en este momento están habitando nuestros cuerpos, tanto externa como internamente. Y no nos asombremos de esto, ni nos preocupemos, porque así como algunas de estas nanoespecies son de alguna forma no tan positivas, no necesariamente son destructivas. Lo ideal es mantener el equilibrio en estas nanoespecies para que nos ayuden a conservar la salud, a la vez que también estén siempre con la fortaleza necesaria para combatir nanoespecies dañinas. De un extremo a otro, relata, estos forzados polizontes se retorcían, se hinchaban, se extasiaban y se alababan unos a otros de tal forma que parecía que cada uno de ellos navegaba a su manera la barca de la arrogancia. Está metafóricamente hablando de muchísimas nanoespecies que podemos formar parte también los humanos si nos ponemos a ver desde la visión del macrocosmos. Nosotros no pasaríamos de ser nanoespecies. Y aún así nosotros, en nuestra visión, nos consideramos grandes y que tenemos nanoespecies. Recordemos que no existe final, tanto desde lo más pequeño hasta lo inconmensurable. Está hablando, esta parte del relato, que estos polizontes forzados de alguna manera representan a toda esa parte de nuestra especie que se extasía, que se hincha, que se retuerce, que se alaba unos a otros porque se consideran el centro de su universo. Y cada uno de ellos, a su manera, navega la barca de la arrogancia. Y ahora, tal parece que estamos más sumidos en esta realidad pues hemos acaparado de alguna manera el considerar que el único objetivo como ser humano es el logro material de nuestros cometidos, sin detenernos un segundo a pensar que simplemente somos lo que el relato nos está hablando: especies que contienen nanoespecies, que forman parte de un conglomerado y que indiscutiblemente es solo una parte de, una parte del todo, un todo en sí, pero parte del todo también. Por ello, el axioma del versículo 48 dice que el motivo personal beneficia al colectivo. Imaginemos el trabajo de un panadero que se levanta cada mañana a la madrugada para hacer el pan, para brindar a su comunidad este pan y que ellos puedan desayunarse cada mañana. El motivo personal del panadero no necesariamente es la ayuda al colectivo, sino la ayuda a sí mismo, pues a través de la venta de este pan, él puede mantener a su familia, mantener su hogar, mantenerse a sí mismo. Y aun cuando este motivo, entre comillas, podría parecer egoísta, beneficia al colectivo, porque el colectivo, la gente que va a comprar, la gente del barrio que va a comprar en esa panadería, se beneficia de este motivo personal, que en este caso es la realización del pan. Entonces es un poco complicado entender dónde termina el altruismo y dónde comienza el egoísmo, cuando nos damos cuenta que los motivos pueden ser distintos y pueden ser observados de diferente óptica. Si tomamos en cuenta el motivo personal del panadero como ayuda al colectivo, podrías simbolizar que es una persona altruista. Pero ¿dónde deja de ser altruista el momento en que cobra el pan, como es obvio? Si él regalaría el pan, cosa que sí sucede con otras personas, entonces su motivo es ya más allá de la simple ayuda, sino inclusive está entrando en los terrenos del altruismo, es decir, de una superioridad espiritual que permite desarraigarse de todos los dogmas que hemos aprendido desde el nacimiento, que nos indican que tenemos que aprender a acaparar. No en vano hemos crecido, la gran mayoría, bombardeados con un criterio de autosatisfacción, de propiedad, de utilización de los demás a nuestro beneficio y de la competitividad permanente, donde es bueno ser competitivos y es necesario para sobrevivir. En este sentido, el panadero de lo que estamos hablando no necesariamente le interesa ser altruista, él lo único que quiere es sobrevivir y tener ingresos para poderse mantener y mantener a su familia. Si en ese contexto puede ayudar el momento en que brinda ese pan a la comunidad, eso está muy ajeno a su sentimiento de bondad. Lo está haciendo únicamente como lucro. Y no estamos hablando mal del panadero, no estamos diciendo que eso esté mal, porque ese es el concepto que le hemos dado a nuestra forma de vida en sociedad. Es muy difícil desapegarse de esto, puesto que ya está arraigado. De alguna manera todos estamos contaminados, puesto que esta lógica no comenzó ayer. Esta lógica comenzó desde los albores mismos de la industrialización, donde se consideró al capital y la mano de obra como algo fundamental, no para la ayuda mutua entre las personas, sino para el crecimiento individual a través del lucro. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. Algunas especies oligarcas, continúa el relato, incluso estaban atrapadas en brillantes jaulas citadinas. Está hablando de esa pomposidad que se anhela como ejemplo de éxito, como modelo a seguir, el tener, en efecto, brillantes jaulas citadinas. Inclusive llegando muchas veces a esta forma rara de concepción de la sociedad donde tenemos que estar alejados unos de otros, pues somos de diferente alcurnia o somos de diferente realidad. Una manera de utilizar un eufemismo para indicar que simplemente no queremos estar mezclados ricos con pobres. En un momento dado, los ricos vivían en las ciudades grandes, pero al momento en que estas ciudades se llenaron de muchísima gente que obviamente suplía las necesidades con su mano de obra, que era necesaria para que esa ciudad se siga manteniendo y creciendo, entonces los ricos migraron hacia las montañas, hacia las colinas, se alejaron a los suburbios, y entonces los suburbios que otrora eran sitio donde vivían los pobres, pues estaban alejados de las ciudades, se convirtieron luego en el lugar predilecto de vivienda de las élites. Y entre más pomposa, más grande, más lujosa, estas jaulas citadinas tenían que estar siempre colmadas de lujo, de piscinas, de zonas verdes, amplias zonas verdes para jugar al golf, muchos vehículos, mucha mano de obra que atienda tanta magnificencia. Entonces, lo que dice el relato es que muchas de estas especies oligarcas, ¿no?, estas especies que estamos siempre buscando ser, convertirnos en, y es una impronta tan aseverada que nadie la discute, en el sentido de que está bien considerarse una persona que tiene sueños caros, y el sueño caro es enriquecerse a costa de los demás, sin preocupación por los demás. Recordemos que cuando nuestro continente fue invadido por los europeos, estaba ya habitado por innumerables civilizaciones, tribus, conglomerados que tenían su hogar en estas tierras. Y al momento de ser invadidos, tanto al norte como al sur, en realidades prácticamente iguales pero con conceptos diferentes, en el sentido de que en el norte el exterminio fue mayor, pues no deseaban ninguna mezcla con los aborígenes. En el sur, en cambio, sí se dio esa mezcla, pues necesitaban mano de obra barata para construir las ciudades que ellos deseaban construir y emular a su realidad europea. En el sur fue tal el sincretismo que se mezclaron muchas religiones, conceptos, ideas, inclusive alimentos, y en esta mixtura se crearon nuevas formas. Al norte, en cambio, lo que predominó fue el exterminio de los aborígenes para solo cimentar la realidad de los invasores, quienes usurparon, expoliaron sanguinariamente todas las riquezas que existían en estas tierras. Y si tenían, y lo hicieron, que aniquilar agrupaciones enteras, lo hicieron, inclusive sintiéndose amenazados por los que estaban viviendo aquí. Expliquemos mejor este concepto. Imaginemos que nosotros estamos en nuestra ciudad, en nuestras casas, y de repente llegan invasores de otros lares, a quienes les molesta simplemente nuestra presencia en este lugar donde ya hemos habitado por mucho tiempo, incluso muchas generaciones previas. Pero solo nuestra presencia les molesta porque ellos quieren venir y apoderarse de nuestro hogar. No quieren hacer ningún tipo de negociación, nos consideran una peste, porque así consideraban a los aborígenes indígenas los colonizadores anglosajones, que inclusive les llegaban a odiar por defenderse contra ellos. Y si en esa defensa mataban a alguno de sus miembros, se consideraban atacados, agredidos. Y era tal y brutal su reacción que, como repito, no tenían ningún reparo en exterminar comunidades enteras, incluyendo mujeres, ancianos y niños. Y obviamente se adjudicaban todas las tierras que estaban, como decimos, ya habitadas. Y entonces, gracias a eso, porque recordemos que al adjudicarse esas tierras, se las adjudicaban con todo lo que tenía, agua, minerales, en las minerales estamos hablando de minas de oro, de plata, de cobre, etcétera, árboles para la industria maderera, y entonces comenzaron los nuevos millonarios a proliferar en la sociedad. Y entonces vimos que se creaban monopolios del oro negro en su momento, monopolios del oro normal, monopolios de la plata, monopolios por todo lado. ¿Y qué es el monopolio? Efectivamente lo que estamos hablando, lo que está hablando el relato número 49, que dice que estas especies oligarcas se apoderaron de lo que no era de ellos, lo hicieron a través de la sangre, a través de la muerte. Y al volverse ricos, se olvidaron de los orígenes de su riqueza. Pusieron mucha tierra encima, se vistieron bien, y tal vez por eso es la premura de disfrazar todo con una aparente belleza y crear sus propias brillantes jaulas, como dice el relato, donde estar clamando por agua dentro de sus aparatosas, grandes piscinas privativas, porque son piscinas solo para ellos, para su uso exclusivo y nada más. Esta es la razón por la cual el axioma o el apotegma del versículo 49 indica que la belleza es ambigua. Está en el ojo de quien la mira. Algo que para alguien es bello, para otra persona no lo puede ser tanto. Y viceversa, por eso es ambiguo, porque no podríamos determinar que algo es bello absolutamente. Es bello en cuanto al ojo que la observa. En este caso, para quienes cometieron todos estos actos sanguinarios y que gracias a ellos han llegado a amasar fortunas inconmensurables que llegan hasta nuestros tiempos porque son legados de generaciones que indiscutiblemente han venido de ese principio, de esa acción básica que fue el exterminio, es decir, la masacre, el asesinato. Pero se lo ha olvidado o se lo ha pretendido olvidar, pues obviamente es una verdad incómoda que nadie va a desear recordar. Pero solo miremos un poquito al norte y démonos cuenta cuánta gente de las etnias primitivas del lugar todavía existen. Hay muchísimos que han llegado a tener ya solo, quedan 300 personas de conglomerados humanos de millones. Fue tal la barbarie, pero se ha pretendido olvidar. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Continuemos con el relato número 9, versículo 50. El portentoso cometa Sela fue durante mucho tiempo una simple obsidiana lisa, que viajaba junto a un planema azucarado fungiendo de luna. Su superficie, ideal para deslices en picada a gran velocidad, le convertía en una máquina verduzca controlada por dos palancas, la virtud y el deseo, e impulsada por una gran rueda delantera, la masa embelesada. El axioma dice: sumisos irán los corderos al matadero. El portentoso cometa Sela, que fue durante mucho tiempo una simple obsidiana lisa, está navegando el universo, y su superficie dice que es ideal para deslices en picada a gran velocidad, por ser lisa efectivamente, es decir, no tiene ningún problema de aerodinámica, entonces puede realizar estos deslices en picada. Y esto le convierte a este portentoso cometa en una máquina verduzca. Imaginemos a este cometa como una máquina verduzca, controlada por dos palancas. ¿Cuáles son las palancas que lo mueven? O bien a la izquierda o a la derecha, a alguna parte de la dualidad. En este caso, la virtud y el deseo. Estamos hablando metafóricamente entonces de que el impulso humano se mueve por estas dos palancas, la virtud, que muchas veces lo consideramos innecesaria, que la consideramos útil o la consideramos simplemente accesoria, pues el deseo es su antítesis, porque para la virtud necesitamos efectivamente eliminar deseo, y cuando tenemos el deseo queremos poseer, por algo es deseo, entonces también estamos alejados de la virtud. Por ello dice que es controlada esta máquina, este cometa, por estas dos palancas, pero es impulsada también por una gran rueda delantera que le da movimiento. Y esa rueda delantera es la masa embelesada, el pueblo obnubilado por banalidades, por trivialidades, que es en lo que estamos sumidos desde hace varias décadas ya, cada vez más, y aparentemente no hay vuelta atrás, pues el deseo le está ganando ampliamente terreno a la virtud. No con eso estamos diciendo que no haya equilibrio. Existe un equilibrio todavía y por ello no hemos sido ya testigos de la debacle final. Pero sí estamos presenciando esta reestructuración de la sociedad en terrenos nunca antes vistos, donde la tecnología ha aupado aún más estas fricciones. Pero más allá de considerarlas nefastas o negativas, lo que ha considerado es que está bien, que el capitalismo voraz es el mejor sistema económico y de vida a seguir, donde la persecución constante individual por llegar a ser más que los demás es lo ideal. Y entonces admiramos y envidiamos al rico, deseamos vehementemente emularlo, deseamos tener su riqueza, porque consideramos que esa riqueza nos va a dar principalmente seguridad, segundo felicidad y tercero la consecución de todos nuestros deseos. Pero no por nada el axioma de este versículo dice: sumisos irán los corderos al matadero. Entre más creemos esta realidad, estamos yendo efectivamente como sociedad, como corderos sumisos al matadero. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. We'll be right back. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Como corderos al matadero, efectivamente así, sumisos, como masa embelesada, masa que está obnubilada por el entretenimiento, que solo considera un factor predominante en su vida y es la consecución de sus deseos. Por ello se llama el lograr alcanzar nuestros sueños, el gran axioma. Pero cuando los sueños son vacíos, cuando los sueños son egoístas, cuando los sueños son un atentado contra su propia especie en muchos casos, será importante y será beneficioso lograr la consecución de esos deseos. ¿Cuál importante sería también rescatar la virtud? La virtud que siempre va a estar en el fondo de nuestro espíritu. Recordemos que estamos conformados de tres grandes fuerzas, de tres realidades, si lo queremos llamar así: cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo es todo lo material que nos conforma, como bien se lo dice, cuerpo, pero también lo que nos conforma en materialidad, es decir, las personas que están a nuestro alrededor, nuestra casa, todo lo que tiene una forma material. Ese es el cuerpo. La mente es el concepto, es la concepción que tenemos de una realidad establecida. Todos los que habitamos esta realidad, quien está escuchando al otro lado del dial este programa, tiene un cuerpo y es parte de esta realidad. Aun cuando tenga una religión distinta, tenga un pensamiento, una educación, una filosofía, etcétera, distinto al de los demás, no puede negar que la realidad básica es la misma. No con esto queremos decir que cada quien no pueda fabricarse su propia realidad, pero estamos hablando de una realidad innegable. En el caso de que, por ejemplo, estamos habitando en el continente, en la parte sur del continente americano, que estamos habitando tal parte de esta, de este subcontinente denominado tal o cual país, que estamos en tal o cual ciudad y que somos parte de tal o cual comunidad. Esa es la realidad de la mente, porque la mente crea esta realidad. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Y entonces viene la pregunta, ¿no es eso el cuerpo? La tierra, el continente, el país, la ciudad, etcétera. No. Es la mente, porque solo en la mente se ha creado esta realidad de territorio, de fronteras, de países, de banderas, de gobiernos, de súbditos, de políticos, de masas, etc. Pero está en la mente de quien la crea, porque podríamos tener una realidad completamente distinta y la hemos tenido. Ejemplo, en la Edad Media, era la misma tierra. Por ello tenemos hallazgos de civilizaciones anteriores que estuvieron ya en estas tierras, pero que tuvieron una concepción distinta mental de esta realidad material. Esa es la mente. El espíritu, que es el superior de los tres, pues está en conexión directa con el todo, con el gran vacío, con el infinito, con la divina personalidad, que no podemos más que sentirlo, porque el momento en que tratamos de parafrasearlo, lo destruimos, y luego vamos a continuar. El programa anterior ya habíamos empezado a leer el libro del Tao Te Ching o Tao Te Ching, y continuaremos en el programa de hoy efectivamente hablando de esto, de las realidades que nosotros nos creamos, pero también de esa fuerza espiritual que no la llegamos a comprender, pero que todos la tenemos. Y cuando hacemos aflorar esa parte espiritual, estamos haciendo aflorar efectivamente lo que decimos en el relato, la virtud. La virtud, que es la única que nos permite ser solidarios, ser amables, ser corteses, ser en otros momentos humanos. Ahora quizás nos arriesgamos mucho a denominar así a acciones altruistas, pues últimamente con nuestra propia mano hemos hecho que decir un acto humano sea hablar de un acto irresponsable, de un acto sanguinario, de un acto malvado, de un acto egoísta, de un acto atroz. Entonces ya no se puede hablar de ser humanos, que repito, otrora era significado de ser sublimes, de ser nobles, de supuestamente ser más virtuosos que nuestros hermanos, los animales. Mas sin embargo ellos están más apegados a la espiritualidad que nosotros mismos, pues nosotros consideramos que la espiritualidad es ser parte de una religión. Es tener un dogma, es tener una filosofía, es considerarse más que... Y la espiritualidad está muy alejada de esos estamentos. La espiritualidad es otra cosa. La espiritualidad es permitir aflorar todo lo bello, todo lo profundo, todo lo eterno que tenemos en nuestra carnalidad. Porque si bien es cierto, no elegimos el cuerpo en el cual estamos habitando en este momento, si bien es cierto, tampoco elegimos la realidad mental de la sociedad en la que vivimos, sí podemos elegir en cualquier momento aflorar o no nuestra espiritualidad, escuchar o no a nuestra espiritualidad. No existe, salvo que hayan problemas mentales y que sean certificados que indiquen que alguien que comete un acto atroz, cegado efectivamente por esta malfunción cerebral, pues digamos, alguien que no tiene control sobre sus impulsos y deja que explote su cerebro reptiliano, esta parte primitiva del cerebro que solo obedece a lo salvaje, a lo primario, a la defensa, al defenderse o morir, quizá al no poder tener control, puede terminar matando a alguien. Y luego de que pasa esa catarsis, darse cuenta del horror del acto cometido y sentir una culpa que lo lleva al suicidio. ¿De dónde proviene este dolor? ¿De dónde proviene esta culpabilidad? Si no hay ningún dedo acusador, si no existe una mente, porque la mente está enferma, ¿de dónde viene esa espiritualidad? Viene efectivamente de eso, de lo que los indígenas de América del Norte, como los de América del Sur y en general, quienes han estado más en contacto con la esencia de la vida, lo llaman el gran espíritu, porque es ese espíritu que dimana siempre energía, que conecta todo aquello que es parte de su ser. Por más que nosotros tengamos una filosofía distinta, religión distinta, pensamientos distintos, todos somos parte de ese gran espíritu, de esa infinidad misteriosa y sublime. No podemos alejarnos de ella y volveremos a ella luego de nuestros días como habitantes de estos cuerpos. Y la idea es que vivamos esa espiritualidad en vida, supuesto que luego la vamos a experimentar también, pero ya no tendremos estos cuerpos y no tendremos la posibilidad de que afloren todas nuestras virtudes, que en efecto solo pueden llegar a ser las mejores si están conectadas en perfecta sincronía con ese virtuosismo celestial. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Continuemos con el relato. Versículo 51. Su gobernante, el gobernante de este cometa verduzco, llamado Sela, es un ser escandaloso y ordinario llamado Asmert, que colma a su gente con promesas impalpables y sugestivas. Cada sábado sube a un púlpito tecnicolor y advierte a su sobornado público: pueblo mío, no se dejen engañar por fuerzas de enemigo extranjero. Si los dedos de nuestras manos son desiguales y sin embargo funcionales, ¿por qué anhelar tanto la igualdad? Los axiomas del versículo 51 es: germina el amigo de las cenizas del enemigo. El axioma del versículo 52 es: ¿quieres entender al otro? Sé el otro. Vamos explicando, vamos deglutiendo. El gobernante de este cometa, que recordemos, se mueve, cuya energía vital está en la masa embelesada, está simbolizando el pueblo, las masas, que son quienes mueven este gran carro de la sociedad. Si nos ponemos a ver, y hay una simbología que habla efectivamente de la concepción de la sociedad como un auto, donde las élites son las partes lujosas del auto, la clase media es el motor del auto, y la masa son las llantas, es el chasis, es la parte estructural, medular del auto, sin la cual no podría seguir, no podría continuar. Imaginemos las élites sin ningún súbdito a quien explotar, sin nadie que les sirva, sin nadie que se crea el cuento de que ellos son superiores. Terminarían ahí sus días de élite. Y obviamente nacerían nuevamente los asesinos, que quisieran volver a tener poder. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. Y por ello es tan difícil poder cimentar una realidad distinta, como habíamos hablado, en una mente distinta, porque las mentes de los que ya habitamos, los que han habitado y los que están empezando a habitar este planeta, está contaminada con esta idea establecida de una estructura social en pirámide o piramidal, donde siempre se... A pesar de que han pasado los años, a pesar de que han pasado civilizaciones, la estructura sigue siendo la misma. Ya no existirán reyes con ese poder de reyes, porque todavía hay, ya no ostentan el poder antiguo, pero siguen habiendo, y digamos, ya no son reyes, ahora son presidentes. Ya no son monarquías, ahora son gobiernos. Pero la realidad es la misma. Quienes no tienen ningún reparo en hacerse con el poder a través de las armas, son quienes gobiernan. No podemos ir como corderos al matadero creyendo en fantasías que no existen. En este programa no hablamos de realidad contemporánea porque no va por ahí la línea, pero al momento está sucediendo un fenómeno en Medio Oriente, donde un país que en su momento debía ser explotado por sus ingentes recursos, tanto en energéticos como minerales, etcétera, en su momento fue invadido, fue una vez más expoliado y también fue masacrado durante 20 años. Y ahora que ya ha sido explotado todo lo que se pudo explotar, cuando ya ha enriquecido a muchísimos alrededor del mundo, como ya no es necesario, entonces es abandonado a su suerte. Y ese pobre pueblo está yendo, como dice el axioma, sumisamente, como corderos al matadero. Fueron utilizados, muchos que no estuvieron de acuerdo fueron exterminados, pero la realidad es que ahora están siendo olvidados y van a ser abandonados, ya están siendo abandonados a su suerte. Han dejado atrás un país enfermo, saqueado, ignorante, vilipendiado porque está confrontado en la, eso, efectivamente, en la élite que a través de las armas está volviendo a tener el poder del control del país. Pero no porque sea superior en armamento a quienes estuvieron ocupándolo, sino porque como ya no les interesa, porque ya se llevaron todo lo bueno del país, entonces ya le están dejando esas sobras a que se la coman estos coyotes. No nos gusta hacer esta relación con los animales porque ellos no tienen nada que ver con nuestra realidad, pero es de alguna manera simbolizar el hecho de que dejan a los chacales a que ellos sean los que continúen con un régimen de terror. Entonces el pueblo, ¿cuándo va a poder efectivamente ser libre? Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégor. Y no va a poder ser libre ni ese país ni ningún país que cabalmente tenga gobernantes como el caso del relato de este gobernante llamado Asmert, que es escandaloso y ordinario. Nos recuerda a cercanos gobernantes que colman con sus promesas a la gente, a esa masa obnubilada, y le ofrecen maravillas que nunca son cumplidas, y el pueblo lo sabe, y sin embargo sigue jugando el juego. Y este gobernante cada sábado sube a un púlpito tecnicolor, obviamente preparado, todo está milimétricamente concebido para causar embeleso, para volver sumisa a esa piara, o llamémosle mejor para que no suene tan fuerte, a esa grey del pueblo, que dice y advierte, porque muchos de los que están ahí aplaudiendo y están aupando todo lo que este gobernante dice, son pagados por él mismo. Y por eso vemos y no podemos creer, decir, pero ¿por qué alguien está apoyando a este demagogo? Porque son pagados por ellos mismos. Entonces, claro, siempre van a tener gente a su alrededor que aparentemente la lectura de quienes ven es que tienen respaldo. Entonces este gobernante y la mayoría de gobernantes estamos hablando de los malos gobernantes, ojo, se basan en esta consigna. Pueblo mío, no se dejen engañar por fuerzas de enemigo extranjero. Lo primero que van a cimentar siempre en el pensamiento del pueblo es el miedo. Y el miedo puede ser a un enemigo extranjero, puede ser a una bacteria, a un virus, a la pobreza, a la desolación, etc. Siempre tiene que haber un enemigo al cual pelear, al cual someter, al cual tratar de destruir, porque sin ellos, sin este enemigo, el pueblo no tendría ninguna intención de movimiento. Pues como para el pueblo lo único que le interesa es el divertimento, entonces no se va a preocupar, salvo cuando su estabilidad, su alimentación, su techo, su seguridad está siendo de alguna manera amenazada. Entonces, el pueblo se desboca y puede salir a destruir lo que ha pagado con su mismo dinero. El dinero del pueblo es el que mantiene a quienes ostentan el poder y es el dinero que podría cubrir todas las necesidades de ese pueblo. Si ese pueblo dejara de escuchar esas gastadas promesas de sus gobernantes y que en algún momento llegue a entender que el mejor gobierno es aquel que no existe. Porque cada quien puede gobernarse a sí mismo si considera la virtud en sus actos. Y si tiene un equilibrio entre el deseo y la virtud, podrá gobernarse. Y de hecho, la sociedad podría autogobernarse sin ningún inconveniente en pequeños grupos que ya existen, que ya están. Tenemos barrios, tenemos sociedades, tenemos gremios que se autogobiernan. Pero el momento en que podamos deslindarnos de esa concepción, de ese concepto, al cual no va a ser fácil, porque aquí no se trata solo de ideología ni de acción, se trata de que se va a topar intereses muy grandes y de seres muy oscuros que no van a tener ningún reparo en aniquilar a todo aquel que le cause amenaza. Entonces, en vez de promulgar la guerra, entendamos el axioma que dice efectivamente el relato 51, el versículo 51, que germina el amigo de las cenizas del enemigo. ¿Para qué luchar? ¿Para qué confrontar? Si sabemos que llevamos las de perder. Hay personas que no podrían, por su misma virtud, por su mismo enlace con ese gran espíritu, ni siquiera pensar en matar a alguien, causar la muerte a un congénere, hacer daño, destruir, dejar en la indigencia a alguien. Pero hay muchos otros que no tienen ningún reparo, y por ello vemos que hay tantas noticias nefastas que hablan de guerras entre pandillas, de guerras por territorio, porque efectivamente la guerra no es la solución. La solución, de alguna manera, es volver amigos a aquellos que en este momento consideramos enemigos. Porque germina, nace el amigo de las cenizas del enemigo. Una vez que ya no esté el enemigo, que lo hayamos hecho nuestro amigo, entonces podremos reinventar una realidad. Porque como dice, y termina en el relato número 9, el versículo 52, dice: si los dedos de nuestras manos, habla este gobernante, Asmert, si los dedos de nuestras manos son desiguales y sin embargo funcionales, ¿por qué anhelar tanto la igualdad? Y en efecto, tiene toda la razón. La igualdad no consiste en que todos podamos desenvolvernos en los mismos estamentos, pero sí y termina este versículo con el axioma: ¿quieres entender al otro? Sé el otro. Nos ha quedado corto el programa de este martes. Continuaremos en el próximo. Esperamos seguir dando lectura a ese gran libro del Tao Te Ching. No queremos cerrar el programa antes de agradecer vehementemente a Radio Casa de la Cultura por permitirnos llegar a ustedes a través de su señal online, al igual que a la tía Cami Dollhouse, un hotel canino fuera de serie, con un servicio exclusivo dentro de casa para que nuestros mimados estén en un lugar confortable, seguro y con mucho cariño durante la ausencia de sus papitos. Ahora prácticamente ellos ya no son mascotas, son parte de la familia y muchas veces adquieren más importancia que los congéneres, porque ellos están practicando ya la espiritualidad, no están como nosotros ideándola. La espiritualidad no es filosofía, la espiritualidad no es religión, la espiritualidad es conexión con esa superioridad ininteligible para nosotros, pero sí palpable. Una vez que acallamos la mente, controlamos el cuerpo, aflora esta espiritualidad y ella hará que los enemigos los veamos en sus cenizas transformados en amigos. Y solo siendo el otro, poniéndonos en los zapatos del otro, podremos entender, inclusive lo que estamos hablando de la avaricia extrema. Estaremos hablando de que tal vez fueron también víctimas de víctimas y que no tienen la culpa 100% de sus acciones. No con ello estamos hablando de un futuro nefasto, al contrario. Estamos siempre, siempre promulgando la virtud, tratando de que ese sea el camino para llegar a entendernos profundamente. Porque solo a través del entendimiento de nosotros mismos, de quiénes somos y para qué estamos, hará que seamos más funcionales, más positivos y realmente afinadas herramientas que permitan que nuestros días sobre esta tierra sean mejores. Si desean comunicarse con la tía Cami Dollhouse o con el programa de la egrégora, lo pueden hacer vía WhatsApp al 098-754-7776. Ha sido un placer haber compartido un martes más con todos ustedes. Amigos queridos, será hasta el siguiente encuentro. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.